Yo quiero hablar con ustedes algo sencillo. Sí. A la vez sencillo, pero a la vez que es complicado para el ser humano. Porque el ser humano nos hacemos pelotas nosotros mismos. Nosotros como ser humano, lo fácil lo hacemos difícil. ¿Cierto o no? Sí, hay veces que el 2 más 2 es 4, bueno, y nos hacemos, ¿por qué es 4? Y esto, y le estás buscando las cosas. Sí. Y yo quiero que tú, esta va a ser la base de mi plática. Sí. Y es donde vamos a marcar, ahora sí vamos a pintar el cuadro. Y esta es la pregunta. ¿Tú cómo quieres vivir esta vida? Sí. Esa es la pregunta. En toda la plática mantén esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo quieres vivir esta vida? Sí. ¿Por qué digo esta? Porque va a haber una vida después. Cuando nosotros fallezcamos, cuando nosotros, como dice la Biblia, que dormimos, va a haber otra vida. Sí. Nos guste o no nos guste. Creas o no creas. Te parezca o no te parezca, así va a ser. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Cómo quieres vivir la vida aquí en la tierra? ¿Sí? Y tú puedes pintar en tu mente la vida que tú deseas, tener una casota, una casita bien bonita, tener una esposa, un esposo, un montón de hijos. Bueno, hoy en día ya nos creemos con uno o dos, ¿verdad? Y tú puedes pintar como tú quieras. ¿Sí? Un hombre muy guapo, ¿sí? Una mujer, una esposa guapísima. Ok. ¿Sí? ¿Ese es el motivo de tu vida? ¿Esa es la motivación de tu vida? ¿Cómo quieres vivir? ¿Sí? ¿Cómo quieres vivir? ¿Y saben una cosa? A mí este es lo que se me hace chistoso y complicado. Yo le puedo preguntar a AMSI cuál es, por qué ella quiere vivir, y yo le puedo preguntar a Ana y van a ser dos cosas diferentes. Sí. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Para qué fuiste creado tú? Sí. ¿Alguien sabe? ¿Para qué fueron creados? Señora, ¿para qué fueron creados? Para alabar a Dios. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Para qué fui creado yo? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Mauri, ¿para qué fuiste creado tú? Para tener una amistad con Él. Carlos, ¿tú para qué fuiste creado? Para estar con Dios. ¿Don Juan? Para ser. Okay. Freddy, ¿tú para qué fuiste creado? Para cumplir el propósito. Ulises. Para servir a Dios. Para alabar a Dios. Señora. Ok. Todo eso es bueno. Pero escúchenme. Fuimos creados para Él, ¿eh? Sí. Tú y yo fuimos creados para Él. Sí. Para vivir con Él, estar con Él. Para eso fui creado, para eso fuiste creado tú, para vivir con Él. Sí. Ahora, vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo donde las cosas van caminando, van creciendo, el consumismo va creciendo, ¿y qué pasa? Nos sacan de lo que fuimos creados. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿para qué trabajas? ¿Eh? Para comer. ¿Sí? A ver, entonces lo que me están diciendo, entonces no tiene validez en el que fuimos creados para Él. Es una incongruencia entonces. Porque si decimos que fuimos creados para Él, ¿tú crees que Él no va a suplir nuestras necesidades? ¿Entonces trabajamos para comer? ¿Entonces trabajamos para vestir? ¿Entonces trabajamos para traer un buen carro? ¿Esa es la motivación del trabajo? ¡Qué grueso!, ¿no? Sí. Y no estoy peleado con que tengamos las cosas, que tengas buenas cosas. No estoy peleado con que tengas un buen carro, tengas una casita muy bonita, tengas una buena esposa, unos buenos hijos. Nada de eso está mal. Pero ¿dónde está tu mirada? Si empezamos que fuimos creados para Él, entonces ¿de quién es el dinero que tú todos los días trabajas? ¿Para qué es ese dinero? ¿Para vivir bien o para Él? Regresamos a la pregunta. ¿Para qué tienes hijos? ¿Nada más para sentirte bien y que tu nombre, tu apellido crezca y perdure? ¿Para tener descendencia? No es malo, ¿eh? Sí. O quiero que mis hijos vivan para Él, para que puedan engrandecer el reino. Por eso te hice la pregunta, ¿para qué vives tú en esta tierra? ¿Sí? ¿Nada más para comer, beber, convivir, divertirnos? ¿Sí? ¿Por qué? Perdemos bien rápido el enfoque. Perdemos muy fácil el enfoque, haciendo que todo lo que nosotros hagamos sea para Él. Ah, sí. ¿Y qué pasa con todo lo de alrededor? ¿Eso no cuenta? Sino todo lo que tú eres, ¿de quién es? De Él. ¿Y por qué hay veces que andamos como un niño? Mío, mío, mío, mío. Mío. Esto mío, mío, mío, mío, mío, mío. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que más le duele al creyente? El bolsillo. Yo me hago esta pregunta. ¿Sí? ¿Para qué Dios instituyó el diezmo? ¿Nada más para darte en la torre? ¿Nada más porque Él quiere tu dinero? No. Dios es el dueño de todo, el creador de todo. ¿Tú crees que quiere tu dinero? Y fíjense cómo lo estoy haciendo, tú. Porque se supone que nada es nuestro. Sí. Sino que Él que nos está poniendo para examinar cómo está nuestro corazón y que no se nos olvide que todo lo que proviene es de Él. El 10%, que es nada más simplemente, chiquito, no se te olvide. ¿Quién te da el poder para hacer ese dinero? ¿Sí? Ya se está asustando, Carlos. ¿Sí? Dice, ¡ey! Fíjate, ¿sí? Estamos abarcando todo lo que es nuestro entorno, tu trabajo, tu familia, tu vida en lo personal. ¿Para qué vives? Jóvenes, ¿para qué estudian? Yo no estoy diciendo que el estudio sea malo, ¿eh? No vayas a llegar con tu papá, papá, ya no voy a estudiar. No seas flojo. ¿Para qué estudias? ¿Sí? Eric está estudiando para ser doctor. ¿Para qué estudias? Nada más para que algún muertito y ¡pum! ¿Sí? Para servirle. Ahora, ahorita tienes enfoque. Él necesita mantenerlo el resto de sus días. ¿Sí? Salud. Cada quien. ¿Para qué es lo que yo hago? ¿Es para ti o es para él? ¿Sí? Fíjense que en Filipenses capítulo 3 habla acerca del prosigo al blanco. ¿Sí? Y Pablo aquí está hablando, y después yo les recomiendo que lo empiecen a leer. Pablo está hablando y relatando de versículos antes acerca, está poniendo sus credenciales, está hablando de cuanto a celo, en cuanto a esto, y está diciendo, mira, esta persona soy yo. Pero en el versículo 8, en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿sí? ¿Qué entienden ahí? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Era algo que tenía valor. ¿Cuántos tienen cosas que tienen valor? Ya sea sentimental, ya sea monetario, ya sea como sea. Que tú dices, eso tiene valor para mí. ¿Alguien? Ok, seguimos. Dice, en cuanto a las cosas eran para mí ganancia. En cuanto... Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como qué. ¿Como qué? Pérdida. No nada más pérdida, nada más así, ¿eh? Sino dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Escúchenme, yo no soy tonto, aunque puedo parecer. Yo no hubiera entregado mi vida de a gratis. ¿Sí? ¿Por qué? Si no entregas tu vida, entregas todo por amor a Él. Decir, Dios, no hay otro lugar donde yo quiero habitar. ¿Sí? Mi esposa comentó algo y hace ratito dijo, de mi hijo. Y yo dentro de mi mente dije, ay, chiquita. Sí. ¿Quién quiere perder un hijo? Escúchenmelo, señoras. Si quieres ganarlo, tienes que perderlo. ¡Hombres! Si quieres que tus hijos caminen bien, tienes que perderlos. Dices, ¿cómo está eso? Entregárselos a Él. Decirle, Dios, aquí están mis hijos. Haz tu obra. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú ahí ya te desentiendes? No. ¿Pero qué? Tú tienes que decir, aquí está Dios. ¿Sí? Yo recuerdo una vez un joven, yo tenía, ¿qué será? Ay, no teníamos hijos porque estábamos en Pachuca, no teníamos hijos, andábamos batallando con hijos y por tener el hijo, por los hijos. Y me acuerdo que ese día, en Pachuca estábamos y nos quedamos en la casa de un amigo. Y él era un músico y la verdad era muy grueso, la verdad que dirige padrísimo y todo. Y me acuerdo que yo estando tenía un cuartito y estaban ahí, había un ensayo y todo. Y estaban practicando, yo en ese entonces yo ni siquiera chiflaba, ¿sí? Y me acuerdo que estaba ahí, estaba todo y yo estaba wow, maravillado. A mí siempre ahí había algo, ¿no? Y me acuerdo que ese día ya empezaba, pero tenía poquito. Y me acuerdo que había un chavo, un joven, que era de ella es de Hidalgo, es Pachuca, Hidalgo está cerca, y de Hidalgo, ¿sí? Y estaba un chavo que era de Hidalgo, y él tocaba el sax. Y yo lo veía, salimos ahí de ese cuartito, había tocado, y estaba con los labios hinchados el pobrecito. Hinchados, así, pues lo traía de negro, ¿no? Así de, hola, chico, ¿no? Y así, pues, y me acuerdo que agarro y me llevé muy bien con él. Y estamos, le digo, no inventes, me dice, estoy bien lastimado de mis labios. Porque no sabía tocar el sax. ¿Sí? Y y me acuerdo que ya agarro, ya estaba yo con mi amigo y le digo, oye, ¿por qué no lo metes, no seas ingrato, unas clases de sax? Velo, trae los labios así, se le hinchaban así, ¿sí? Y me dice, ya lo intenté, pero no funcionó. Le dije, ¿cómo está eso? Si toca padrísimo, no sabe nada. Y le digo, a ver, a ver, a ver. Y le hablo, ven fulanito de tal, ven para acá. ¿Sabes notas nada? No sé nada. A ver, le digo, esto no me cuadra, le digo. ¿Cómo que no sabes nada? Pero tú grabaste en ese CD. Sí, soy yo. Le digo, yo lo he oído tocar en vivo. Toca padrísimo. Sí. Me dice, pero no sabe nada de música. Y se acerca el muchacho y me dice, Johnny, me dice, yo tenía un grande anhelo por estar en la alabanza. Dice, yo tenía un anhelo por servirle a él en la música. Yo no sé tocar nada. Dice, yo vengo de un pueblito ahí en Hidalgo. Yo no sé nada. Y dice que un día se metió ahora y le decía, Dios, concédeme tocar un instrumento. Enséñame, Señor. Y dice que él oraba y le pedía. Y un día vio un sax ahí en un ensayo en la iglesia. Y que agarró y empezó. Dice, yo lo agarré y estaban fluyendo todos y empecé a tocar. Y empecé, y empezó a jugar. Y dijo, ¿y cómo? Y le dijeron, pues vente. Como que pensaron, pues ha de saber. Dice, yo cada concierto que hago estoy hinchado. Cada vez que yo toco estoy hinchado. Dice, porque no sé. Pero un día me metí a estudiar y se me acabó, como quien dice, ya no pude tocar. Dice, yo nada más sé una cosa, que cuando está la presencia de Dios puedo tocar. Escúchame, no es como tú y yo creemos las cosas, sino es como Él quiere que nosotros vivamos. Y ahí yo me volteé con el chavo y le digo, no, pues síguele igual. Sí, se te van a acabar los labios, pero no hay de otra. Sí. Pero he estimado como pérdida por amor de Cristo. Te hago esa pregunta a ti con este versículo. ¿Tú has estimado todas las cosas que tú tomas como preciosas, preciosas, ganancias? ¿Las has estimado como pérdida? ¿Sí? ¿Las has estimado como pérdida? Ahora escúchame, no es algo pérdida que lo haces así, ¿eh? Sino le estás diciendo, Dios, todo esto es tuyo para extender tu reino. No es pérdida, ¿eh? ¿Sí? El dar a mi familia, el dar todo lo que somos, no es pérdida. Es un invertir, es el mejor lugar donde tú y yo podemos invertir nuestra vida, donde tú y yo podemos invertir nuestras fuerzas, donde tú y yo podemos invertir nuestro dinero, porque no es nuestro, es de Él. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuiste tú creado? ¿Sí? ¿Para qué fuimos creados? Sí. Y esto que habla aquí Pablo a mí me impacta, y siempre ha sido algo que yo decía, sí, mira, ¿cómo Pablo pudo ser esto? Era estas personas y él estimó todo como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿qué? Como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense estas palabras. Mi Señor. No es lejano, ¿eh? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura Esa palabra es estiércol. Dice, y lo tengo por estiércol. ¿Sí? Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, escuchen, y esta es la parte, a fin de conocerle. Ese es donde yo quiero invertir mi vida. Sí. Eso es donde tú y yo fuimos creados, para conocerle a Él. Sí. ¿De qué es las cosas que Dios puede hacer en la vida de uno y otro? Lo que Dios quiere es diferente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Para la señora Olga no son las mismas fuerzas hace 40 años que hoy en día, ¿verdad, señora? No. Sí, pero escuchen. Siempre Dios pone algo en nuestras vidas para que nosotros podamos dar y estar ahí y estar creciendo y estar dando. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios siempre está ahí creciendo en fe. Cada uno de nosotros, aún en los más pequeños, ¿sí? Aún los más pequeños. Yo me acuerdo de Max y Checo, ahorita que están aquí. Sí. Yo me acuerdo que mis hijos se volteaban y mi Derek. Sí. Derek, ¿qué tendría? 4 años, 3 años, algo así. Sí. Y me acuerdo que diario Derek, escuchen, ¿eh? Derek diario, todos los días, que oraba con su mamá, que se ponían a orar, decía: Dios, yo te pido por Max. Él no sabe. O no sé si sabías. Te había dicho, ¿ah? ¿Eh? Todos los días oraba por Max. ¿Sí? Y decía: Dios, que pueda conocerte. Estaba chiquito y dentro de sus oraciones, él decía: Dios, que pueda conocerte. Y no te estoy hablando de una semana, ¿eh? Te estoy hablando que pasaron como casi 2 años aproximadamente, que oraba por Max todos los días, todos los días. Un día se volteó mi hijo con otro joven. Él estaba ahí en la ventana y me veía de lejos, que estaba su cuarto y nosotros estábamos en la cochera. Y estaba platicando con él un día y me meto, ya era noche. Y llega, sale de su cuarto y me dice: oye, papá, hay que orar por él, ¿verdad? Y le dije: sí. Le dije: ¿no quiere caminar con Dios? Y me dice: vamos a orar. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra vida. ¿Sí? No es el que amontonas. No es el que haces. No es el quién eres. Eso da igual, porque a final de cuentas, eso no es para lo que fuimos creados. Eso no es para lo que tú fuiste creado. Nada más para comer, para vivir bien, para caminar bien, para estar sentado domingo tras domingo, martes con martes, salir y chan chan, se acabó. ¡No! ¿No esa es la vida que Dios quiere para nosotros? Dejemos de ser egoístas. ¿Sí? Dejemos de ser egoístas y ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En tu vida. ¿Sí? Si la gente hubiera sido egoísta, escúchenme, ninguno de nosotros estuviéramos el día de hoy aquí, porque siempre hubo alguien que estuvo al pendiente de ti o de mí. Y nosotros llegamos, ya tenemos tiempo de conocer a Dios y todo se nos hace muy cómodo. Ay, bueno, pues un domingo más. Gloria a Dios, hermano. Qué ridículo. Sí, porque la realidad no se trata de eso. Se trata de día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Tome su cruz cada año y sígame, ¿verdad? Tome tu cruz cada 5 años. Tómate un sabático y me sigues. ¿Qué dice? ¿Eh? Cada día. Cada día. Cada día. ¡Ay, Dios! Pues es que hoy es el Super Bowl. No inventes, Señor. Para que lloren, la sal en la llaga. ¿Sí? ¡Ay! Es que para allá era gente. ¿Sí? ¡Ay, Dios! A ellos les gusta el americano. Pero escúchenme. Son más importantes ustedes que el americano. ¿Sí? Me dice Derek hoy, oye papá, ¿no vas a poner la pantalla para que veamos el Super Bowl? Le digo, ¿qué? Pues sí, ¿no, pa? Dice, pues una botanita y eso. O sea, él ya tenía su plan, ¿no? ¿Sí? Dice, bueno, acabando, ¿no podemos ir a ver la tele y para ver el Super Bowl? Le digo, está bien. ¿Sí? Escúchenme. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Sí? ¿Qué quieres para tu vida? Tú dices, ay, bueno, pues es que nada más con estar en la alabanza, con esto, con estar en el sonido, con el servir, con estar haciendo cosas, con eso ya, ya la vamos a hacer. Discúlpenme, no. Se necesita perseverancia. Ser un hombre fiel, ser una mujer fiel. Sí. La semana pasada hablamos de fidelidad, por eso necesita perseverancia. Estar ahí y estar ahí. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas y no por eso vamos a dejar de hacer cosas. No por eso me voy a dejar de congregar. Yo entiendo cuando hay excepciones, ¿sí? Pero tenemos que ser fieles, ¿sí? Es como si llegas a casa y llegan mis hijos y mi esposa y me dice, oye, pues ¿qué ondas? ¿No has traído una semana de comer? Ay, pues es que dame chance, una semanita, ¿no? ¿Sí? No. ¿Pero qué? Dice, y ser hallado en quién. Versículo 9. Y ser hallado en quién. En Él. Escúchame. No hagas las cosas para que otros te aplaudan. ¿Me escucharon? No hagas las cosas para que digan, ah, mira, ahí está Super Genaro, San Genaro. Lo digo a él para que nadie se agüite. ¿Sí? Ah, mira, es que San Genaro, ¿sí? Ay, pues ve, se comporta porque tiene que. Escúchame. No hagas las cosas para que el hombre te alabe. Haz las cosas para que seas hallado en Él. ¿Sí? Que tú las hagas las cosas. Yo levanto mis manos no para que el otro diga, es que santito. No. Yo levanto mis manos porque estoy agradecido con Él. ¿Por qué cantas? Para que diga, ay, canta pues más o menos. No. Sino yo le canto porque yo quiero exaltarle a Él. ¿Sí? Ser hallado constantes. ¿Y sabes qué Dios busca? ¿Sí? Un corazón dispuesto ¿A qué? A darlo todo. ¿Y sabes qué Dios busca con ello? Constancia en tu vida. Sí. En detallitos es donde buscamos, donde busca Dios constancia, ¿eh?, en tu vida. Sí. Yo les digo a los jóvenes aquí cuando están dirigiendo, cuando están cantando, sí, tienen que llegar a cierta hora. Sí. Tienen que, a cierta hora se inicia. Yo también me preguntó Valeria, oye, ¿ya empiezo? ¿Qué te dije, Valeria? Le dije, ¿tú ya sabes la hora que tienes que iniciar? Yo no le voy a estar diciendo, sí, no. ¿Sí? Y no me lo dijo en mal plan, no se lo dije en mal plan. ¿Sí? ¿Por qué? Ella ya sabe a qué horas se inicia. ¿Sí? Ellos ya saben que hay ciertas cosas que tienen que andar, que tienen que andar fajados, que tienen que andar limpios, que tienen que estar dispuestos. ¿Por qué? Ya saben. Ahora, ¿no lo hacen? Dicen, y van a tener consecuencias, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿Por qué? Escúchenme. Esto no es lo que más me agrada, ¿eh? ¿Pero qué ustedes pensarían si yo llego en shorts, en chanclas, en una playeta? Bueno, vamos a leer Filipenses. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Visto de esta manera, por ti. ¿Sí? ¿Sabes por qué hago que los jóvenes, que las personas, que aún los matrimonios puedan estar ahí? Por ti. No es por nosotros, no es para mí. ¿Sino qué? Escúchenme. Todo lo que se hace aquí es para que otros puedan conocerle a Él. ¿Sí? Todo lo que se hace aquí es para que otros puedan conocerle a Él. Sí. ¿No es para qué? ¿Para tu beneficio? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para ver qué sacamos? ¡No! ¿Sabes cuál es mi interés? Poder alcanzar al perdido, al que no le conoce, el poder estar ahí. ¿Sabes cuál es mi corazón? Que otros puedan conocerle a Él y que podamos gozarnos todos juntos, sabiendo quién es Él. ¿Sabes cuál es? Que tú te extiendas a que puedas ver las maravillas de Dios a través de tu vida y puedas ver que Él es un Dios fiel. ¿Sí? ¡Eso es! ¿Sí? Yo me volteo hoy en día y yo digo, ¡wow! ¡No inventes! ¿Sí? Yo me veo hace años atrás y yo digo, hijo, lo que me dieron chance. ¿En serio? ¿Sí? Yo me acuerdo de mi primer plática que di un martes. Yo creo que yo tenía como 18 años. Entre 17 y 18 años. ¿Sí? No sé ni qué dije. No te aseguro, no creo que ha de haber estado bien. Sí. Pero ¿qué pasa? Tienes que ir creciendo día con día. Tienes que esforzarte día con día, sabiendo quién Él es para ti. ¿Con qué iniciamos esta plática? ¿Eh? ¿Cuál fue? ¿Cómo quieres vivir? Sí. Y es fácil. Vives de forma para complacer a la carne, o vives para Él. Nada más hay de dos sopas, ¿eh? quisiera darte un menú. No hay. ¿Vives para Él? Y esta es la otra. ¿Vives sin Él? Sí. Cada quien decide agarrar el cucharón y cuál quieres. Es sencillo, Dios, ¿eh? Sí. Dios dice, ¡hey! ¡Todo es mío! Punto. Tú decides si le conoces, das todo a fin de conocerle a Él, o dices, no, Dios, esto es mío. No, Dios, es que es mi familia. Con eso no te metas, Dios. No, Dios, es mi negocio. No sabes, Dios, de dónde empecé, lo que me costó. Y hoy en día, el sudor. O le dices, Dios, aquí está todo. Toda mi vida, todo lo que soy, aquí está. Termino con esto. Un día a mí me sorprendió un joven, no era joven, yo creo que tenía unos 30 y tantos años. Yo era más chico que él un día, y ese día llegó y me dijo, Johnny, estoy para servirte. Estábamos en un congreso, estábamos en un concierto, y yo traía unos volantes, un montonal, y tenía que entregarlos para darlos en todo un estadio. Y pues yo lo que tenía en mano, vi un bonchezón que tenía que entregar, y le dije, ¿quieres ayudarme? Me dice, estoy para servirte. Le dije, perfecto, entrégate todo esto en el estadio. Agarra y empezó. Como a las 3 horas llegó, ya terminé. Estoy para servirte, ¿qué más quieres? Un joven, o sea, bien, llegó jeans, una camisa, bien, o sea, no llegó así de tacuche, pero llegó formal. Y se quedó conmigo hasta el final del concierto. Sí, hasta el final del concierto. Ya estaba recogiendo todo para llevarlo y me dice, ¿cómo te vas a ir? Y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito ir a comprar unas ligas. Yo te llevo. ¿Ya cenaste? No, vamos saliendo de aquí. Ya era tarde. Es más, vamos, pasamos rápido. Dice, compramos unas hamburguesas y vamos por las ligas. Y dice, ¿y qué vas a hacer mañana? Le digo, mañana tengo que hacer esto, hacer unos cambios y tengo que en un banco. Y agarra y me dice, ¿a qué horas paso por ti? ¿Tienes en qué moverte? No, le digo, pues me voy en taxi. Yo paso por ti. ¿A qué horas necesito que estar por ti? Y le dije, ay, caray, me sacó de onda, ¿no? Y pues bueno, ya íbamos platicando, pero para eso en el carro antes de... Me dice, espérame aquí, traía una cosota y todo. Y me dice, espérame aquí. Dice, ahorita voy por mi carro, paso, subimos todo y ya nos vamos. Hecho. Llega, yo esperando el carro, ¿no? Y veo un carro, muy bonito, pum. Se estaciona allá. Y yo volteo y me espero otra vez ahí. Y me dice, ¡Johnny! ¡Ay, caray! Y me sacó de onda porque era un carro increíble. Pero un carrote, ¿eh? Hasta me daba vergüenza meter mi montón ahí. Era un stand. Meterlo a la cajuela. Era un Jaguar, pero increíble. Y le digo, ¿eso metemos ahí? Y me dice, sí, mételo. Y ya estando ahí, pasamos por las hamburguesas, fuimos por las ligas y todo. Y me dice, mañana paso por ti. Perfecto. Llega en la mañana, llega por mí, yo esperando ver ese carro. Y llega, no encontré ese carro y encuentro otro igual de grandote. Me dice, vámonos. Pues me subo y le digo, a ver, tengo que preguntarte. A ver, para saber con quién me estoy metiendo, ¿no? ¿El carro de ayer de quién era? Ah, me dice, es una larga historia, me dice. Pero te la digo rápida. El carro de ayer era de mi mamá. Le digo, ¿y el de hoy? El de hoy es de mi papá. Entonces, ¿tú no tienes carro? Sí, sí tengo carro. Pero se me descompuso. Y le digo, y me dice, no, dice, y se rió. Yo tengo un Volvo, uno de los más grandes, es un deportivo, y ya me explicó. Dice, pero se me descompuso de algo y lo metí a la agencia. Y ya agarró y sonríe, ¿no? Y le digo, ¿qué ondas contigo? Me dice, yo vengo de una familia adinerada. Dice, ahí era en Panamá. Dice, ¿ves esos edificios, todos de allá? Le digo, sí. Dice, todo eso es donde ahí me muevo. Dice, todo eso es donde yo me manejo. Ese son de mi familia. Dice, pero yo conocí a Dios. Y le dije, ¿y qué haces haciendo? Me dice, yo creo en que yo fui creado para Él. Y todo lo que me ha dado, que he heredado, que he hecho, yo lo pongo a disposición de Dios. Dice, yo todo lo que tengo es por Él y para Él. Y yo dije, me sacó de onda. Y agarra y me dice, ¿quieres ir al canal de Panamá? Le dije, vamos, no lo conozco. Me lleva, y yo pensando ahí, y en eso va entrando. Y le dije, ¿tú qué aquí? Dice, uno de mis bisabuelos fue uno de los que construyó el canal de Panamá. Yo dije, Dios mío. Sí. Tenía dinero, güey, para aventar para arriba. Pero no estaba perdido. Se volteó y me dijo, Johnny, pero lo he encontrado a él. Lo he encontrado a él. Dice, todo lo que pueda tener, todo lo que pueda creer, todo lo que pueda hacer y deshacer, no me basta, sino le he encontrado a Él, que eso es lo que llena mi vida. Dice, y es más, si a esta cosa le metemos un montón de cosas, da igual. Dice, porque ya no es lo material, sino yo he tenido lo material y me encontraba vacío. Ahora le tengo a Él. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? A mí ese joven me enseñó. Porque no importando quién seas, Dios quiere tu corazón. No importando lo que tengas, Dios quiere tu corazón. ¿Para qué vivimos? Padre, yo te doy gracias, Dios. Señor, gracias, Dios, porque tú eres dueño de todo. Señor, gracias por darnos vida, por traernos libertad, por quitar nuestras vendas, por sacarnos de cautividad, Dios. Gracias porque tú nos has hecho libres y podemos permanecer en ti y vivir para ti. Dios, yo te pido por cada persona que está aquí. Señor, que tú trates en nuestro corazón. Señor, que tú trates en el corazón del hombre y podamos rendir todo lo que somos, Dios. Todo lo que anhelamos ser, todas las posesiones que podamos tener, rendirlas a ti, Dios, a fin de conocerte a ti. A fin de conocerte a ti, Dios. Y Señor, que podamos rendir nuestras vidas a ti, nuestras fuerzas a ti, nuestro tiempo a ti, porque es lo que vale la pena en esta vida, Dios. Invertir nuestra vida en ti. Señor, ponnos un corazón que esté dispuesto a dar todo, a tenerlo por basura, con tal de conocerte a ti, Dios. Yo te doy gracias por este día, Dios. Gracias, Dios, por lo que tú haces en el corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.